Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todas las radios de Farco. Desde FM Tocaullo les podemos contar que en el día de ayer se realizaron las elecciones en toda la provincia de Neuquén. Se eligieron gobernador, diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares. Con lo que respecta a la ciudad de San Martín de los Andes, va a haber cambios de gobierno en el sentido de que el Movimiento Popular Neuquino recupera la intendencia de San Martín de los Andes con el 31% de los votos. En segundo lugar se encuentra un empresario, Juan Carlos Querejeta, que no logró ganar, pero que logró el 27% de los votos. Querejeta iba con la Unión Pro. Esto tiene que ver con el partido de Horacio Pechi Quiroga. Y en tercer lugar se ubicó el actual intendente de San Martín de los Andes, del Frente para la Victoria, Juan Carlos Fernández. Ahora queda ver cómo se va a conformar el Consejo Deliberante en esta localidad. En la provincia ganó el Movimiento Popular Neuquino con el 37% de los votos, y en segundo lugar el candidato del Frente para la Victoria, Ramón Ríoseco, que logró el 28%. Para destacar, en tercer lugar, Horacio Pechi Quiroga, quien es el actual intendente de Neuquén Capital. El Frente de Izquierda de los Trabajadores lograría, con los resultados de ayer, dos bancas en diputados de la provincia. Ese es el panorama, a grosso modo, de lo que está ocurriendo en San Martín de los Andes, pero la otra vedette de la jornada fueron las cenizas. Durante toda la jornada de ayer se votó en esta región sur de la provincia de Neuquén con una gran cantidad de cenizas en suspensión. Igualmente se esperaba que el gobernador suspendiera las elecciones, pero no lo hizo, y esas fueron las condiciones en que votó San Martín y Junín de los Andes. La jornada de hoy se presenta un poco más clara, en el sentido de que no hay cenizas en suspensión, pero se encuentran realizando trabajos de remediación en limpieza acá en la localidad de San Martín de los Andes. Reportó para Farco, FM Tocaullo, desde San Martín de los Andes.